Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bona tarda, muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas. En directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, la web www.contrabanda.org. Un mon de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, un mon de músicas, los martes a partir de las 22 horas. La Radioneta 88.9 FM, la web www.laradioneta.cl. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1. Los jueves a las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Para el resto de la programación también tienen la página web radioalmaina.org. Almaina. Exactamente. Radio Almaina. Bueno, ¿qué más? Radio Arc, por supuesto. Radio Arc en Turello. Radio Arc en Turello. 103.5. Domingos a partir de las 21 horas. Radio Arc. La web www.arrc.cat. Y en Madrid, en el 100.0 de la FM, Radio ELA, emisora libre autogestionada, jueves a partir de las 15 horas. La web radioela.org. Un mon de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy pero muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail de programa, nosolojazz@gmail.com. Nosolojazz@gmail.com. Dispuestos a comenzar. Hoy, martes 15 de septiembre del año 2015. De un álbum, Groove a la Turca, dos magníficos músicos. Buram Okal a la percusión, Yamala Denta Kuma al contrabajo. Y el tema, 2x2. We'll be right back. Sello Night and Day, este álbum Groove a la Turca, que presenta este encuentro de dos culturas, dos conceptos que ya lo han visto, y especialmente en este tema, los dos, digamos, protagonistas principales hacen un mano a mano a la percusión de Turquía, Buran Okal, y desde África el bajista Jamaladdin Takuma. En este álbum, que es del año 2001, hay una larguísima e interesantísima mezcla de músicos que participan en esta grabación y gente incluso de otras tendencias y otros estilos musicales, como por ejemplo mi admiradísimo trompetista Jack Walrath, y también alguien que a mí personalmente me gusta mucho, como es la cantante Natasha Atlas, que la escucharemos en el siguiente tema, que lleva por título I Can Feel It, del álbum Groove a la Turca. Participación cortita en este tema, titulado I Can Feel It, con la voz de la señora Natasha Atlas, y ahora la escucharemos en el siguiente tema, Habibi, Natasha Atlas, a la voz, Buran Okal a la percusión, Jamaladdin Takuma al contrabajo, al bajo eléctrico, mejor dicho, Groove a la Turca. We'll be right back. Natacha Atlas, añadiendo su voz a la música de estos dos interesantísimos intérpretes: de una parte Buram Okal, percusionista turco, y Yamala de Entakuma, de este álbum Groove a la Turca, el tema Habibi. Continuamos con este unmón de músicas. Y nos vamos a un pequeñísimo país, en Europa, enclavado, especialmente ahora, nunca mejor dicho, enclavado, porque los cambios que han habido en la región han sido brutales, salvajes, sangrientos y sanguinarios. No, sangrientos y sanguinarios, obviamente. Me refiero a Albania. Está enquistado ahí entre Grecia, la ex Yugoslavia, es decir, Moldavia, Macedonia, ¿no? Y no fue precisamente hasta el estallido del conflicto en Yugoslavia y la guerra en Kosovo, no fue hasta ese momento que Albania, digamos, no salió a la luz pública de una manera más generalizada. Habían personas que conocían Albania ya de mucho antes por una razón. Primero, durante la época de la Guerra Fría, Estados Unidos tenía emisoras que transmitían desde aquí, desde la Costa Brava, en Cataluña, en Pals. Transmitían hacia la Europa del Este, hacia los países de la órbita soviética, la voz de las Naciones Unidas o algo así, se llamaba Radio Libertad. Y lo que hacían, evidentemente, era una propaganda pro-norteamericana y anticomunista, obviamente. Y como contrapartida, habían emisoras en la órbita soviética, en Moscú, por ejemplo, estaba Radio Moscú, que emitía en castellano especialmente para España. Era la época del régimen franquista, y también para Sudamérica. Y Albania, Radio Albania, también tenía una emisión en lengua castellana. Para quienes seguíamos ese tipo de emisiones, tanto de un lado o del otro, para ver qué cosa decía uno del otro, pues ya sabíamos de la existencia de este país, Albania. Ahí está enquistado, ¿no?, entre estos países que yo le decía. Parte de Albania ha sido, después de la guerra de Kosovo, la anexionaron a Serbia. También Montenegro y en fin, griegos, albanos griegos. Es un lío, honestamente, que hasta el día de hoy no ha logrado solucionarse. Albania, un país que, justamente por estar dentro de la órbita soviética en aquella época, estaba aisladísimo. Esta gente vivía prácticamente, bueno, con una dictadura brutal. Vivían como si viviesen en el siglo XIX o incluso antes. Y despertaron. Y siguen despertando. Porque el desarrollo económico de la región, pues, es dificultoso. Bien, esta pequeña introducción me sirve para presentarles un aspecto de la música folclórica de aquel país, de la música tradicional, una música complejísima, porque aquella zona del mundo es un cruce prácticamente de todas las culturas y las religiones que existen en este planeta. Y es un grupo vocal, son los Branisht, el grupo vocal Branisht, que practican un canto polifónico, voces cantando unas hermosísimas armonías. Vamos a escuchar en primer lugar un tema que dura no llega al minuto y medio. Los nombres los voy a obviar porque son prácticamente impronunciables. Y a continuación escucharemos un segundo tema que ya es un poquito más largo. Esto se grabó en directo, el año 2000, si no me equivoco exactamente, el 22 de julio del año 2000, en la colegiata de Uceste. Bueno, aquí tenemos este grupo vocal albanés. Dos temas van a ir encadenados uno después del otro. Oh, amigos, desde Albania nos llegaban estas voces polifónicas, el grupo Vranisht, de Albania. Seguimos, antes estábamos con el groove a la turca, y seguimos por ahí cerca, porque Albania está, digamos, casi son fronterizos con Turquía. Regresamos a Turquía con un virtuoso de el ney, que es una flauta típica de aquella parte del mundo, es afín también a Armenia. Y en Turquía hay un grandísimo músico, Hasi Tekbilek. Y aquí tengo un disco de él, titulado Turlu, y vamos a escuchar en primer lugar una pieza cortita titulada Candied Apples, las manzanas confitadas, que es el canto, por llamarle de alguna manera, que hace el vendedor de manzanas en la calle, ¿no? Las manzanas confitadas. Y en este tema, Hasi Tekbilek canta, toca el saz y el bendir. Aquí lo tienen, en esta canción Candied Apples. Elim oldu şeker, parayı cepten çeker. Parası olmayanlar sümüğünü çeker. Elim oldu şeker, parayı cepten çeker. Parası olmayanlar. Teníamos esa composición cortita porque es el canto que, o la letra, seguramente alguien lo musicó, que emplean los vendedores de manzanas confitadas en el mercado en Turquía. El siguiente tema es una canción de amor tradicional egipcia, The Beautiful Girl, The Egyptian Traditional Love Song. Hasi Tekbilek al ney, Saad al masri al violín, Siad Aslan a los teclados, Robert Adbala darbuka, percusión, y Sinan Sieva al tef. Aquí tenemos este Beautiful Girl, Hasi Tekbilek. The Beautiful Girl, un tema tradicional arreglado por Hasi Tekpilek en su álbum Tour Lou. Es un álbum que cuenta con una serie de también colaboraciones. En el siguiente tema tenemos más músicos. Vamos a ver, sí. ¿Qué cosa hay dentro de Turquía? Hay muchas, ¿eh? Pero hay algo que se conoce mucho, incluso gente que a lo mejor ni siquiera conoce más de Turquía, que es el café turco, ¿no? De esta forma tan particular que lo hacen, es decir, hirviendo el polvo de café, y cuando te lo sirven con el pozo. Hay que tener cuidado la primera vez que se bebe, si no te lo han advertido, porque llegas, quieres llegar hasta el final, y en el final está el pozo del café. El Turkish Coffee, que me recuerdo que la primera vez que voy a Grecia, el primer día, con toda la inocencia del mundo, porque sé también que en Grecia se toma ese café, voy a un kiosco, una paradita en la calle, en una plaza, y en inglés, bueno, pregunto si habla inglés, sí, más o menos, de cara al turismo casi todos lo hablan. Además, en Grecia no hay familia que no tenga un familiar o dos, o toda una rama de la familia en los Estados Unidos. Y le digo en inglés si me puede poner un café turco, a Turkish coffee. Y el tipo casi se sale por encima de la barra de la paradita y me dice: "We don't serve fucking Turkish coffee. We make Greek coffee." Me dice: "Aquí no tenemos este jodido, maldito fucking café turco. Lo que tenemos es café griego." Chapó. A partir de ahí ya nunca más pedí café turco. Siempre pedía a Greek coffee. Bien, entonces este título, que es un tema tradicional, el arreglo es de Hasi Tekpilek, lleva por título Coffee Making. Oh. Coffee Making, de el álbum Turlu de Hasi Tekbilek, desde Turquía. Bueno, ya que andamos por aquella parte del mundo, sigamos por esa parte, pero ahora nos vamos un poco al mundo árabe en realidad. Cruzamos el Bósforo de Turquía y nos vamos a Túnez, concretamente. De Túnez es originario el señor Dafer Youssef, un laudista y cantante reconocidísimo, un señor, yo creo que de los más, especialmente desde que se dedica, o ya que se dedica a, no me gusta mucho el término fusión, pero él ya se ha salido de los marcos estrictamente tradicionales de la música para trabajar con gente como el último grupo que trajo a Barcelona, eso fue en abril, el pianista estonio Christian Randalu, un contrabajista inglés, Phil Donkin, y el batería húngaro, Ferenc Nemeth. Con ellos estuvo aquí en abril de este año 2015. Lo fui a ver y a escuchar, y fue realmente, realmente una experiencia maravillosa. Una mezcla de jazz y música tradicional de Túnez. En un artículo, entrevista que le hicieron justamente como previa para su venida a Barcelona en abril de 2015, en una entrevista telefónica comentaba él: intentaré que la gente alcance el éxtasis musical, que vuele y se deje llevar, explica Youssef vía telefónica. Para él, el cruce con otros artistas es una natural forma de explorar, aprender y avanzar. La fuerza de mi música es la inspiración. Las ganas de evolucionar es algo imprescindible para no morir como artista, señala. Vive en Francia, pero la distancia no evita que siga de cerca la actualidad de su país, recientemente golpeada por la violencia terrorista, con un saldo de 23 muertos, 18 de ellos turistas. Estamos en el mes de abril del año 2015. No suelo hacer declaraciones al margen de la música, no me gusta hablar de política. Personas ignorantes y celosas las hay en todas partes. Para ser más fuertes como seres humanos, lo principal es amar la vida. No me gusta ver morir a la gente por nada. Reflexiona. Yo de este músico, Dafer Youssef, él como líder y con diferentes formaciones, tengo 3 CDs y les voy a hacer escuchar temas del primer disco que llegó a mis manos. El título, Electric Sufi. Él viene de la tradición Sufi. Pero aquí, claro, ya él empezaba a trabajar con músicos de otros países y de otras tendencias musicales. Aquí hay una tremenda mezcla de músicos alemanes, de músicos ingleses. Tiene, por ejemplo, que pueda destacar un músico que a mí personalmente me gusta mucho, es un guitarrista alemán, Wolfgang Muthspiel, y otro músico alemán de la onda, Wolfgang también, pero él toca músicas que no son estrictamente experimentales y contemporáneas, como Markus Stockhausen, que toca la trompeta y el flügel. Aquí hay también contrabajo, hay bajo eléctrico, hay percusión, hay batería, hay loops y hay también sonidos de ambiente pregrabados. Dafer Youssef, de su álbum Electric Sufi, y un tema que a veces suena como música de fondo de este ulmón de músicas y que hoy quiero que lo escuchen completo. La Nuit Sacrée, la noche sagrada. Tafer Youssef. preciosa música, ¿verdad? La Nuit Sacrée, del señor Duffer Joseph, del álbum Electric Sufi. Y nos vamos directamente al segundo tema que les quiero hacer escuchar esta tarde. Nouva, un mon de músicas. Thank you. Dafer Joseph, de su álbum Electric Sufi, un disco del sello Enya del año 2001, Electric Sufi. Y les comentaba que este hombre trabaja con diferentes proyectos, y hay uno que le vi aquí en Barcelona ya hace unos años, 5, 6, 7 años, algo así, en unos excelentes conciertos que hacían de música tradicional en el Auditori de Barcelona. Era un trabajo a dúo con el guitarrista franco-vietnamita Nguyen Le. Era un mano a mano. Nguyen Le, con su guitarra eléctrica y un ordenador y un montón de loops. Y el señor Dafer Joseph con su laúd y la voz. Y fue una noche realmente mágica. Hay un disco que lo tengo en casa, porque hoy me lo dejé en casa, lo iba a traer, pero aquí echamos mano a YouTube. Y es un disco donde también tienen como tercer invitado al trompetista sardo Paolo Fresu, pero ellos van alternando los dúos y las formaciones. Y el disco en cuestión se llama Zafarán, con Z, Zafarán. Y vamos, perdón, el álbum se llama Homescape, that's the title of the album. Y el tema, Zafarán, y aquí están Dafer Joseph y Nguyen Le a la guitarra. Un mon de músicas desde Barcelona. Thank you. ese dúo de Tusef, del señor Tusef, Tafer Joseph, con el guitarrista franco-vietnamita, el señor Nguyen Le. Un montón de músicas. Recupero el pequeño libro de la felicidad. La felicidad es al mismo tiempo la mejor, la más noble y la más placentera de todas las cosas. Aristóteles, filósofo griego. Y como en este último tema teníamos un guitarrista, Nguyen Le, nos vamos a quedar ahora con un joven, talentosísimo guitarrista catalán, que acaba de sacar su primer disco como solista, y de nombre solamente él ha tenido el detalle de solamente poner su nombre, su propio nombre, el título del álbum es su propio nombre, Pau Figueras. Y hay una portada muy especial, muy iniciática también, porque son simplemente las manos de Pau giradas con la palma hacia arriba, más o menos cada una en una forma cercana a cómo estarían las manos posicionadas en la guitarra, la izquierda en el traste y la segunda pulsando las cuerdas, y en una mano está su nombre, Pau, y en la otra Figueras, Pau Figueras. Un disco que se grabó entre los años 2014 y 2015. Fue un proceso de gestación así lento, por decirlo de alguna manera. En el álbum cuenta fundamentalmente con la participación de Ismael Alsina al bajo eléctrico y Arnau Figueras a la percusión, digamos, y Pau a la guitarra, digamos. Eso es el trío base, que estarán presentes, estarán tocando este viernes 18 de septiembre en la sala Jamboree. Dos pases, como es habitual, uno a las 20 horas y otro a las 22, presentando este su último, bueno, en realidad el primer disco como solista de Pau. Ahí lo estará presentando. Por lo tanto, les invito a que no fallen a la cita, no falten a la cita, y haciéndolo, pues van a poder disfrutar de un enorme talento, un músico talentosísimo, y de lo que es la música de su primer disco. Vamos a entrar en la presentación del mismo desde el primer tema, que además ya prácticamente nos da la pista por dónde comenzar la audición. Abriendo, así se titula este tema. Pau Figueras. Thank you. señor Pau Figueras, del álbum del mismo título, que es su nombre, nos interpretaba el primer tema del álbum, Abriendo. Siguiente tema, nos vamos a ir a saltar, este era el tema número uno, y nos vamos a ir al número cuatro, el tema número cuatro, No Evening in the Garden, el señor Pau Figueras y su guitarra. Thank you. No Evening in the Garden, el señor Pau Figueras, de su disco del mismo título, como su nombre. Estará este viernes 18 de septiembre en la Sala Jamboree presentando su disco con el trío base con el cual grabó el disco, que son Pau Figueras a la guitarra, Ismael Alsina al bajo eléctrico y Arnau Figueras a las percusiones. Y le digo el trío básico porque en el disco hay unas cuantas contribuciones e importantes. Tenemos a Carles Benavent en el bajo eléctrico, a Jordi Gaspar en el bajo acústico y Mel Semé a la voz, al igual que Judith Nederman, que también pone su voz por ahí en alguno de los temas. Una crítica sobre Pau y el disco de un crítico musical de Frechina. Dice: Pau Figueras es uno de los guitarristas más talentosos e interesantes del momento. Su dominio de todos los lenguajes y un buen gusto proverbial convierten su guitarra en un instrumento fascinante que se expresa con la facilidad de un ser vivo. Preciosas palabras, ¿no? Pau es un hombre solicitadísimo, un músico solicitadísimo por diferentes artistas y grupos para que él toque. Y cantantes. Él ha trabajado con Marina Rosell, con Judith Nederman, que se las acabo de nombrar, Carles Denia o Eliseo Parra, y también forma parte del grupo de Anita Senguesa, una cantante originaria de Zimbabue. Por fin hemos visto la luz del disco y por fin tendré la oportunidad de escucharlo en directo este viernes 18. Guitarrista, muy influenciado por la figura de otro gran guitarrista local, el señor Toti Soler. Para la presentación del tema final de su carrera en la Escuela Musical, en la Escuela Superior de Música de Cataluña, el SMUC, presentó una serie de temas y uno de esos temas fue una versión que hizo de lo que vamos a escuchar a continuación. Vladimir Mayakovsky, Pau Figueras. Thank you. El guitarrista catalán Pau Figueras, de su álbum que lleva por título solo su nombre, nos ha interpretado esta versión de Vladimir Mayakovsky de Toti Soler, guitarrista y compositor de Vilassar de Dalt, en torno a la vida y obra de Toti Soler, se gestó el proyecto de presentación final de la carrera de Pau Figueras en el ESMUC, la Escuela Superior de Música de Cataluña. Y por ahí comentaba Pau que Toti se lo comenzó a escuchar desde que nació, gracias a sus padres, y ha estado absolutamente, digamos, esencial en el desarrollo musical de Pau. Él, Toti Soler, es el responsable de una gran parte de la forma de tocar de Pau Figueras. Esto reconocido por el mismo Pau. Bien, no se olviden, este viernes 18 de septiembre en el Jamboree, dos pases, uno a las 20 y otro a las 22 horas, como es habitual, Pau Figueras estará presentando este disco, acompañado por Ismael Alsina al bajo eléctrico y Arnau Figueras a la percusión. Nos vamos a París y concretamente al barrio de Barbès. Y allí nos encontramos con la Orquesta Nacional de Barbès, la Orquesta Nacional de Barbès. Y de su álbum, Rendez-vous Barbès, vamos a escuchar en primer término un tema que lleva por título simplemente No, No, No. Ya veremos a qué es lo que se niegan los músicos de la Orquesta Nacional del Barbès. Ça va se croiser les bras. No, no, no, no. Regarde au fond de toi et dis-moi ce que tu vois. Oh, no. Est-ce qu'on est tous là? No. Ne manque que toi. No, no, no, no. Ne dis pas que tu ne sais rien faire de tes doigts. Quelle est donc cette mine que tu portes sur toi qui a bien pu te mettre dans cet état? Et tu es là, planté. Attendons que ça se passe et il ne tient qu'à toi. Que se brise la glace, nous sommes tous du même diamant. Un, deux, trois, quatre faces, un seul éclat. Nous sommes tous des quatre vents et l'on résonne. De ci, de là, de ci, de là. Aïe, abarca, la comédie. Aïe, abarca, oui, ça suffit. Aïe, abarca, la comédie. Aïe, abarca, oui, ça suffit. Ne dis pas que tu ne sais rien faire de tes doigts. No, no, no, no. Regarde au fond de toi et dis-moi ce que tu vois. Oh, no, no. Est-ce qu'on est tous là? No. Ne manque que toi. No, no, no, no. Ne me tu ne sais rien faire de tes doigts. Allez bien transpirer tes chagrins retenus, enlève cette vieille peau, mets-toi à nu. Sous l'épiderme, il y a la plage, quelques gouttes de sueur de l'atmosphère de la moiteur. Tu gagnes au champ, ça te démange, on en parle, on s'arrange. On se distille, on s'alambique, rendre des comptes, ça nous dérange. Tu gagnes au champ, ça te démange, on en parle, on s'arrange. On se distille, on s'alambique, ce que l'on aime. La part des anges, la part des anges, la part des anges. Rester comme ça va se croiser les bras. No. Regarde au fond de toi et dis-moi ce que tu vois. No. Va pas rester comme ça va se croiser les bras comme si comme ça ou quoi. No. Mais oui, dis-moi ce qu'il y a au fond de toi. Derrière chaque poitrine, les cœurs font la cuisine. Tout le monde a sa recette. Toi, tu es un esthète. Ne pas être un manchot futile, un empereur. Croire en soi, telle est la loi, tu sais servir de tes dix doigts. Tu gagnes au champ, ça te démange, on en parle, on s'arrange. On se distille, on s'alambique, prendre des comptes, ça nous dérange. Tu gagnes au champ, ça te démange, on en parle, on s'arrange. On se distille, on s'alambique, ce que l'on aime. La part des anges, right. La part des anges, la part des anges, la part des anges. Orquesta Nacional del Barbés. Y ahora nos invitan con el tema que le da título a este álbum, a una rendezvous por Barbés. Boulevard Barbés, rendez-vous de Barbés, des tuiles, des Barbés. J'ai rendez-vous, je traverse. Chez moi, Barbès. Univers, Paris. Le monde, El País. L'humanité, le matin, le dimanche, à l'Arnès. Elle est belle, je traverse. Le boulevard où ça se passe. La fougère. En masse, le café, le thé à la menthe, les odeurs. La miss champagne, Barbès. La vache, la gitane, Barbès. Maïs, la farine, Barbès. Pas d'os, du caviar, Barbès. Un délice, les épices, non, Barbès, c'est pas du sous-X, rendez-vous Barbès. Les caresses, mon amour, on anti-stress. Surtout, il ne faut pas que tout cela cesse. Ma préférée de toutes mes puces, mon héroïne, mon virus, le moral, au beau fixe. Non, mais t'as vu, Matrix, les visiteurs, Manix, rien à voir avec mon ex. Ça converse, ça renverse, ça balance, ça cadence, ça danse. Ça communique, confesse, pleine lune. Tant qu'il perce, je pilote. sur le palace, la vibe, la fréquence, le mur. Et maintenant, fini la tendresse. Je vais faire un tour rue des Abbesses. J'ai rendez-vous à l'île Maurice avec le roi de l'Écusse, un vieil ami du service. Le filou, le renard, le chacal, la canaille, la cannelle, la camelle, le chameau, l'animal, à 100 fois Barbès. J'entends le vent des Aurès, Stalingrad, Jaurès, les appels, la diva, la galas, un, deux, trois, vol. Lumière Barbès. Sur la place, ça résonne Barbès. Dans l'espace, quelque part Barbès. Ça pulse, ça la malek Barbès. Barbès. Barbès. Barbès. Cousin, cousine, sans barbasse Alger, Casa, Curis Casa, Casa comment, Casamance Barbès. Dallas, Los Angeles Barbès. Rio, Rome, c'est Byzance Périne, Magie, Charlotte, Bordeaux Barbès. Essaouira, des Lilas, du Niquet, des Camélias au Paris Saint-Germain. Orquesta Nacional del Barbés, y este tema que es el que le da título al álbum, Rendezvous en Barbés y Barrio de París, Barbés. Y ahora un músico argelino radicado en París, también la misma ciudad. Él es Calet. Y de su álbum Liberté vamos a escuchar el tema número 4 de este álbum. Tema número 4. Ray Cum, Calet en un mon de músicas. ماشي الهرجن ده رايكم نتون رايكم ها رايكم قولي رايكم ها رايكم انا رايكم ها رايكم من مليون هو غد سويج ابراج الهو غد طوال يا ول عزبه هو غد سويج المليون هو غد الحويش رايكم نتون رايكم ها رايكم هو El señor Calet, este argelino radicado en París, de su álbum Liberté, una de las grandes voces de la música Ray. Y vamos a escuchar justamente ahora que nos acercamos ya al final del programa, el tema que le da título a este disco, Liberté, Calet. Khaled, desde su álbum Liberté, nos acaba de interpretar justamente el tema que le da título al álbum. Con él hemos llegado al final. No sin antes regresar al pequeño libro de la felicidad. La felicidad está más con el pobre que considera que tiene bastante que con el rico que nunca cree que tiene bastante. Y así llegamos al final de una nueva cita con Un Mon de Músicas, cada martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM, en directo, los martes de 4 a 6. Hoy, martes 15 de septiembre del año 2015. Y aquí en Barcelona, el 91.4 de la FM y fuera de la ciudad, al resto del mundo, con la página web www.contrabanda.org. Pero esto no termina aquí, porque la cadena continúa en Valparaíso, Chile, en la Radio Neta 88.9 de la FM. Y esto allí en Valparaíso se escucha los martes a partir de las 22 horas, la web www.laradioneta.cl. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1. Jueves, a partir de las 3 de la madrugada, y los domingos a las 16 horas. Radio Almaina. Radio Arc, en Torelló, aquí en Cataluña, 103.5, los domingos, a partir de las 21 horas. La web, www.arrc.cat. Y en Madrid, 100.0 de la FM, Radio ELA, emisora libre autogestionada, los jueves a partir de las 15 horas. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Madrid. Un Mon de Músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estas casi 2 horas de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Nada más por hoy, nada más por hoy. El podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Hasta la próxima oportunidad. Gracias por la sintonía, por estar allí. Saludos a Heidi. Y saludos también a Liz. En algún momento estaba escuchando y perdió la conexión. Nada más, hasta la próxima oportunidad. De ustedes depende. Bye bye.